idea de hoy es hablar un poquito de la actividad económica a nivel nacional, que nos va a indicar un poquito si lo que está planteando el gobierno y su equipo económico es conforme lo que ellos plantean o la realidad de los números, las estadísticas dicen otra cosa. Cuando nosotros escuchamos tanto al presidente como a su equipo económico, plantean que bueno, este sacrificio que le piden a la sociedad va a tener una respuesta positiva desde el punto de vista de la recuperación de la Argentina, las posibilidades de inversión, el combate a la inflación, bueno, desde el punto de vista de la gestión, desde lo que es el gobierno y su sistema de comunicación. Ahora, cuando vos mirás los datos de un organismo, por ejemplo, como el INDEC, que te plantea, en el caso del índice de producción industrial, que cuando compara a marzo del 2024 con el igual mes del 2023, te dice que la producción industrial ha caído un 21%, un 21,2%, es una luz amarilla, ya tendiendo a roja, porque vos tenés una fuerte caída contra la comparación con respecto al mismo mes del año pasado. Y cuando investigás un poquito más dentro de ese índice, te encontrás con que hay indicadores por rubro que son bastante bastante elocuentes desde el punto de vista de por qué. Te doy un ejemplo. Voy a dar un ejemplo que también lo miremos no solamente del número visto del punto de vista nacional, sino también veamos desde el punto de vista provincial. Uh-huh. Porque me parece que todo tiene que ver con todo, decía alguien en algún momento. Por ejemplo, la refinación de petróleo, coque y combustible nuclear, ha caído un 4%. Sustancias y productos químicos un 4,8%. Maquinaria y equipo un 37,9%. Y alimentos y bebidas un 14,2%. ¿Por qué nombro estos cinco rubros? Porque tienen una fuerte incidencia en la economía mendocina. Alimentos y bebidas, sabemos, Mendoza es un productor de productos alimenticios, tiene una pyme alimenticia importante, y cuando hablamos de refinería y productos químicos, hablamos del complejo petroquímico de Luján de Cuyo, y otro tema que son los productos minerales no metálicos, donde Mendoza tiene algún nivel de participación, ha caído un 35,8%. Maquinaria y equipo, un 37,9%. En maquinaria y equipo tenemos que ver también en Mendoza cómo impacta en la pyme, en la metalmecánica mendocina. En la metalmecánica, claro. Entonces, recordemos que Mendoza en su momento, ahora no, pero en su momento era una de los centros más importantes de producción de maquinaria para la agricultura pequeña y mediana. Uh-huh. No para la pampa húmeda, pero sí para otras áreas geográficas. Incluso llegó a tener un nivel de exportación interesante. Bueno, Dante, en línea con esto que estás diciendo, porque se viene escuchando mucho en los medios, el tema, la palabra depresión. Entre recesión y depresión, ¿cuál sería la diferencia? Bueno, vos tenés... Con los números esto que vos nos estás dando, ¿no? Claro, vos vas a tener posiblemente, bueno, depresión es cuando vos tenés un nivel de actividad que el nivel, para hacerlo muy sencillo, has pasado el nivel, en la línea de flotación la has pasado, ¿sí? Uh-huh. O sea, estás en un proceso donde podés llegar a tener una nulidad total con respecto a los niveles productivos. Es como si hubiera estado en guerra, si te hubieran destruido la industria, te hubieran bombardeado el sector industrial, el sector energético. La depresión significa una etapa donde no tenés casi, la actividad industrial es prácticamente nula. Uh-huh. Vos con recesión tenés un proceso que tenés la perspectiva de que puede haber una recuperación en una X cantidad de tiempo en función de una política implementada del gobierno o en función de una decisión a nivel internacional. Pero cuando vos entras en depresión, tenés un problema serio, que es que todo tu sistema productivo ha colapsado. Uh-huh. Porque, tu maquinaria no está funcionando, no tenés empleados, no tenés consumo. Hay un combo de cosas que te impiden dar cierta perspectiva. Claro. ¿Sí? Entonces, Digo, entrar en depresiones es complejo. La depresión más reconocida en el mundo es la depresión de la época del 2020, en el 29, claro. 1929. Claro. Entonces, que generó un proceso de transformación financiera, industrial, económica en niveles generales, pero también generó un proceso muy fuerte de hambre, de muchas situaciones complejas a nivel mundial. Uh-huh. Digo, Argentina es un país que tiene una característica muy específica, que es productora de alimentos, con un nivel de industrialización interesante en algunos sectores, pero vos estás viendo hoy, como yo te decía, que este indicador del índice de producción industrial ha caído un 21,2% respecto del mismo mes del año pasado. O sea, uh-huh. Estamos hablando de marzo 24 contra marzo 23. Es un número fuerte. Porque cuando vos mirás dentro de esos rubros, digo, ¿por qué te nombraba estos sectores? Alimentos, digo, que también impacta en la economía mendocina. Si miramos el número a nivel nacional es una cosa, pero si empezamos a buscar un poquito qué es lo que pasa en la economía mendocina para ver cuáles son las perspectivas que puede tener esa economía provincial, nos damos cuenta que hay sectores que tienen fuerte incidencia en lo que es el proceso industrial mendocino, que tienen una fuerte un número negativo bastante pesado. Uh-huh. Otro indicador que me parece interesante para ver es el estimador mensual de la actividad económica, que engloba toda la actividad económica, no es solamente la parte industrial. Y ese ha caído un 3,2% de febrero del 23 a febrero del 24. Yeah. Y otro número que me parece interesante mirar es el índice de la construcción. Que cayó de marzo 23 a marzo 24, cayó un 42,2%. Claro, la cantidad de mano de obra. Este número es muy, muy preocupante, pero también está motivado ¿por qué? Por la ausencia de obra pública. Claro. La política de no financiar la obra pública, que es una de las medidas que toma el gobierno para poder hacerse de fondos y poder lograr su famoso equilibrio fiscal, impacta y sobremanera en las provincias. Pero cuando vos mirás ese número, que es bastante interesante, mirás que asfalto cayó un 69,2%. Uh-huh. ¿Quién consume asfalto? Y la obra pública para la pavimentación de barrios, la pavimentación de las calles de los barrios, o áreas específicas, o pavimentación de rutas provinciales, o pavimentación de rutas nacionales, eso cayó un 69,2%. Y todo lo que está ligado a la construcción, como el hierro redondo y acero para la construcción, cayó un 54%. Sí, son unos números. Cayó el 43%. Son unos el números hormigón elaborado, un 46%. Son números muy impactantes. Este es el sector de la economía que empieza a tener ya, digamos, una situación como esta que vos me planteabas hace un rato. Ya no estamos en un proceso de recesión, sino estamos en una etapa ya de depresión en ese sector. Claro. Eso porque me hace acordar. Esto va a impactar en la demanda de mano de obra. La obra pública prácticamente no existe. La obra pública, la obra privada se va a segmentar y va a ser muy localizada en función de determinados objetivos que tengan algunos empresarios del rubro. Pero como vos bien decías. Como vos bien decías, el problema después para recuperar. Me hace acordar de la época de Menem en la industria textil. ¿Cuántos años tuvieron que pasar para que la industria textil se recuperara después de aquella masacre, digamos? Exacto. La industria textil es un ejemplo de eso, ¿no? Porque la industria textil, lo que es en el índice de producción industrial, cayó un 25%. Claro. ¿Sí? Entonces, vos ves, por ejemplo, otra cosa que se ve es que lo que es vehículos automotores, carrocería, remolque y autoparte cayó un 25%. ¿Qué significa esto? Que terminales automotrices como Toyota frenan sus planes de inversión. Claro. O otras empresas que empiezan a reducir el número de sus están empleados suspendiendo, o están suspendiendo el número, o las horas de trabajo. Claro, están suspendiendo turnos, sí. La suspensión de turnos es el primer síntoma de que vos estás en un problema. Mirá, Te doy un ejemplo. Hace poco me comentaba a una persona muy ligada a la industria de plásticos que hace tapas para fármacos y comentaba que tenía en su momento, él tenía trabajando 24 máquinas. Hoy tiene trabajando, si llega a 12 máquinas, 13 máquinas, mucho. De las cuales de esas 12 o 13 máquinas, dos están para hacer stock, ¿sí? Pero tampoco puede hacer stock siempre. Claro. Y era un proveedor de una farmacéutica muy importante de origen alemán que le compraba más o menos 3 millones y medio, de 3 millones y medio a 4 millones de tapas por mes. Uh-huh. Ahora le está comprando menos de un millón y medio. Ya, bueno. Entonces, ese es el tema, digamos. Vos estás, lo que estás viendo es que industrias que tienen un peso específico en determinado rubro, por ejemplo, el farmacológico, le empieza a demandar a las pymes menos insumos, como frascos, como tapas, como etiquetas, bueno, como cajas de cartón. Entonces tenés un problema serio, que todas estas empresas que de alguna u otra manera traccionan a la pyme, claro, empiezan a decir, bueno, ahora no puedo, ahora no tengo las ventas necesarias. No, están sobreestoqueados inclusive. Y incluso, claro, podés llegar a conseguir a lo mejor en esta etapa un precio más barato de la materia prima, pero si te estoqueaste en demasía, por más barato que te vendan la materia prima, no vas a seguir haciendo stock. Claro. Entonces, vos tenés una seria situación que el gobierno intenta de alguna manera morigerar diciendo que, bueno, esta es una etapa de, como habrán escuchado ustedes, esto es una recuperación en B corta, que pega en el piso y rebota con la misma velocidad y la misma intensidad de lo que con la que cayó. Y no es así. Hoy estamos hablando de una L, o sea, caíste y seguís estando en el piso, sí. no lográs recuperarte. Sí. A mí me da toda la sensación que la recuperación de Argentina no va a estar por el lado de seguir ajustando o con el tema del equilibrio fiscal. Yo creo que en algún momento el gobierno, básicamente Milei, va a tener que tomar alguna decisión para darle algo de oxígeno a la pyme o a la industria, porque si no va a ser un problema muy serio. Yo creo que hoy ya están, tanto la UIA como las cámaras empresarias de algunos sectores empezando a decir, estamos en problema. Pero evidentemente, lo que hablábamos en la charla anterior, el sector agrícola, que es el generador de dólares en Argentina, no sé si va a liquidar todos los dólares que está presionando por una devaluación. Exacto. Pero entonces, además, Dante, ¿cómo va a llegar al equilibrio fiscal si no tiene recaudación porque bajó el consumo? No, eso esto es una especie de pegarse un tiro en el pie. ¿Por qué? Esto bien que lo planteabas tú. Hay una forma, bueno, si vos como empresas no tenés ventas, indudablemente pagás menos impuestos. En el caso de Mendoza, el principal aporte de ingresos propios de la provincia es ingresos brutos. Si vos tenés una menor actividad industrial y comercial, tenés menos recaudación en ingresos brutos. Que aporta el 70-75% de la recaudación tributaria mendocina es ingreso bruto, en la totalidad de las provincias, ¿no? Pero, digo, entonces tenés que mirar cómo hacés para lograr que de alguna manera la industria o el comercio no sigan cayendo, al menos mantengan un nivel que te permita vos decir, bueno, lo que voy a recaudar a través de la actividad económica en mi provincia se puede llegar a mantener en el tiempo, que no siga cayendo, porque si no tengo un problema serio. Claro. Lo mismo pasa a nivel nacional, porque si vos tenés una caída de ventas a nivel nacional, la coparticipación de, como ejemplo, el IVA, es menor. Entonces, ahí tenés un combo complicado. Y ese es el principal ingreso, digo, el IVA. Creo que ahí empieza a ver lo del paro que se gestó y se implementó el día de ayer, me parece que es un ejemplo de que hay no solamente el sector de los trabajadores, sino hay un sector del pequeño comercio y de la pyme que está viendo que este proceso o esta metodología que está implementando Milei va a dejar mucha gente fuera del camino. No es alentador el panorama. Por ahora. Lamentablemente no, porque, a ver, digo, si vos mirás, por ejemplo, la información de CEPAL, que la Comisión Económica para América Latina... Crecen todos menos nosotros. Santiago de Chile te dice que la región va a crecer y uno de los países que no va a crecer es Argentina. Exactamente. Sí. Entonces, ese panorama es complicado. Claro. Entonces, la idea es, no la idea, digamos, la situación es creer en lo que plantea el gobierno o mirar los datos y tratar de dar una interpretación más real de los datos de lo que plantea el gobierno. Dante, te agradecemos mucho el contacto, como siempre. Dante, un abrazo. No, al contrario, agradecido soy yo. La seguimos en 15 días. Chau, chau. Un abrazo, suerte. Saludos para todos. Chau, chau. Charlábamos con Dante Moreno, columnista de Economía.